cada el canto. Buen día a todas las personas. ¿Cómo están esos corazones? Desde aquí, desde el 93.4, un programa más con todas vosotras. Y qué alegría, ¿no? Qué alegría da ver este despertar y la alegría de verlo. De verlo con los ojos abiertos, de verdad. Hacía ya mucho tiempo, ¿no?, que soñábamos con este sueño de ver cómo sumábamos conciencia y poco a poco vamos viendo cómo va la cosa, ¿no? Cuál es la verdadera verdad. La que nos ataca, la que nos tortura. Y ahora vamos con mucho amor y mucho cariño para decirle: aquí estamos. Con los ojos abiertos. Por eso se lucha en la realidad. Otra manera de partir y de repartir, de caminar hacia la noche, otro motivo para vivir. Y esperamos y confiamos, ¿no?, en que este movimiento que está resurgiendo, que se llame como se llame, movimiento de 15M, democracia real, de personas, de sea como sea. Hay gente de todos los colores en la calle y pidiendo lo mismo, ¿no? Lo mismo que llevamos soñando mucho tiempo. Libertad. Como siento que no entiendan mi manera de vivir, como odio tener que dañarle para protegerme. Por una boca que cierra, por voz que hagan callar, y en gritos le llegarán de miles de humanos. Y lo que más vale de todo, ¿no?, la solidaridad. Esos corazones solidarios. Y dejar la caridad a un lado, ¿no? La caridad, eso para la iglesia. Es decir, toma, anda, te voy a dar algo que me das pena. Solidaridad es otra cosa diferente. Es de tú a tú, ¿no? Es horizontal. Y que eso, todas somos iguales y aquí cabemos todas. Lo que hay que hacer es querernos. Querernos amar. Y dejarnos ya de mentira, ¿no? Tanta mentira. Y tanto jaleo. ay, por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Darcoche que lo llevaba, Darcoche que lo llevaba. El día 15 de mayo de 2011 será un día recordado, no solo en España, sino también en el resto del mundo. El día 15 de mayo, cuando toda la casta política estaba en una nueva campaña de falsas promesas, de mentiras y de manipulación de la realidad, mira por dónde, esa noche de repente sale el sol e ilumina a un país que se ha pasado la última década anestesiado, dormido, callado, y sobre todo tolerante, a pesar de ver y sentir la impotencia de cómo se le robaba, golpeaba, estafaba, humillaba, bajo el nombre de la mal llamada democracia. Esta palabra democracia les ha valido a políticos, banqueros, gobernantes, grandes empresarios y monarquía como un canto de sirena para poder engañar y pisotear a su antojo la dignidad de todo un pueblo, los que trabajan, las que producen, las que hacen que un país funcione realmente, han visto cómo esta casta de desalmados y que se autodenominan superdemócratas se les ha meado en su cara. Miles y miles de trabajadoras despedidas y abandonadas a su suerte. Miles y miles de familias ahogadas y machacadas por los bancos. Los verdaderos ladrones y terroristas de esta sociedad. Pero hasta la noche del día 15 de mayo, ¿qué importaba todo esto? Que se mueran los trabajadores. Solo son carne para trabajar. Y si ellos se mueren, ya cogerán el relevo sus hijos y sus hijas. Pues estamos abonando el campo para una nueva generación de esclavos. Mientras nosotros, las clases dirigentes, a seguir repartiendo democracia, que es lo nuestro. La democracia del hambre, la democracia de la desesperación, la democracia de la miseria. ¿Es que acaso creen que esta gente puede vivir sin nosotras? Sin gobernantes, sin políticos, sin reyes. El pueblo, esa masa imbécil y aborregada que lo único que vale es para votar y para trabajar hasta los 67 años. Sin nosotros reinaría el caos, la anarquía. ¿Qué es eso de que el pueblo pueda manifestarse libremente sin nuestro permiso? ¿Qué es eso de que el pueblo pueda decidir por sí mismo y de manera asamblearia? ¿Qué es eso de que el pueblo pueda cambiar leyes y tomar decisiones sobre el futuro de su país? Ellos no saben decidir. Ellos no entienden. Son ignorantes. Ellos solo tienen que obedecer las leyes que nosotros hemos impuesto. Pues para eso nos han votado. Para que nosotros decidamos cómo deben de funcionar, cómo deben de vivir y cuál va a ser su futuro y el de sus hijos y hijas. Si el pueblo continúa con esta actitud, nosotros los demócratas tendremos que tomar medidas drásticas y que se atengan las consecuencias. Pues de seguir así, que sepan que a partir del día 15 de mayo el pueblo está fuera de la ley. Eso significa que están poniendo en peligro nuestro sistema democrático y nuestro destino como casta dominante, lo cual defenderemos con uñas y dientes aunque tengamos que meterlos presos a todos y todas. El día 15 de mayo de 2011 será un día recordado, y no solo por esta generación, sino por las venideras. Esto solo acaba de empezar. Adelante, hay que seguir organizándonos de manera pacífica, sin entrar en provocaciones. Todas juntas podemos. Trabajadoras, estudiantes, madres, padres, abuelos, abuelas. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. El futuro está en nuestras manos. Construyamos un nuevo camino. Nuestros hijos y nuestras hijas lo agradecerán. Desde la emoción, desde la esperanza. Salud y nos vemos en las calles, creando la verdadera democracia. La democracia directa. La democracia de un pueblo viviendo en libertad. Porque cualquier noche puede salir el sol.

Es lo único que quería decir. Gracias, Cristina. Vaya que ha liado, ¿eh? Esta mujer en la radio pública. La verdad que no sé cómo permiten, ¿no? De la policía y del gobierno que pasen estas cosas. Y que se meta esa persona ilegal a hablar de esa forma. Bueno, ahora que le vamos a poner un tema, ¿no? De la costumbre, que habla de un grupo argentino que se llama Arbolito y habla de la costumbre, de lo que nos acostumbramos hoy en día a no pensar, ¿no? Nos acostumbramos a no pensar, a no actuar, por ejemplo. A no pensar, a nos acostumbramos también a la violencia, ¿no? Y a esta forma de vida que nos acostumbramos a ser borrego, a tomar mate también, y que lo que todo en la vida parece que es una costumbre, ¿no? Muchas veces parece que nos acostumbramos también a ver palestinos muertos y no nos preguntamos ni qué es lo que pasa. Es todo una costumbre, pero a veces nos acostumbramos también a amar, ¿no? Y abrazarnos. Así nos acostumbramos a los abrazos. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y ser tenido

piensas, Pablo, de cómo va la cosa en este movimiento? ¿Cómo ves en Écija el despertar? No, está bien, ¿no? Pero siempre tiene que haber más gente, en verdad. ¿Qué pasa? Sí, la verdad que, bueno, eso es lo que estamos hablando allí en la asamblea, ¿no? Que nos solimos reunir en el salón y la verdad es que, bueno, a veces no siempre es la misma gente, ¿no? Va mucha gente fluyendo, unas semanas vienen una gente, otras veces otra. Lo bueno es que la realidad no es que pases por el salón y haya 30 o 40 personas. La realidad es que hay mucha gente que está con el movimiento, ¿no? Pero está pendiente de otra cosa. Como que ha despertado, pero todavía le queda un poquito, ¿no? Le queda más por un poquito más por despertar y unirse y juntarse y perder un poquito el miedo. Porque como decía la canción, también nos hemos acostumbrado a ese miedo. A no actuar, a no pensar. Como decía John Lennon, ¿no? Que es muy fácil vivir con los ojos cerrados y interpretando mal todo lo que se ve. Y bueno, nos han acostumbrado a eso, ¿no? A no juntarnos, no salir a la calle, decir que intentar romper eso de una u otra manera, diciendo un montón de mentiras como siempre hacen. Pero parece que esta vez, digan lo que digan, no van a poder, ¿eh? Hay gente ya muy harta de esto, de esta mentira, de esta falsa democracia. Y mucha gente que muere diariamente por culpa de estos gobiernos, ¿no? Que como dicen, hacen dictaduras por toda parte del mundo con la globalización y matan y asesinan y torturan a mucha gente y ahora te quieren hablar de democracia. Que pregunten en Palestina. O que pregunten en el Sáhara. A ver la democracia que hay del gobierno de España o de Francia o de muchos países de Europa. Que no solo a Estados Unidos, ¿no? Muchas veces atacamos a Estados Unidos como que es el imperio y... Pero hay mucha gente también. El otro día, viendo un cartel que aparecía lo de la ONU, me vino a la cabeza una cosa muy graciosa, ¿no? Me di cuenta, vi como una pegatina de la ONU y vi que en un espejo ponía al revés uno. Como que la ONU es uno. Y me vino eso, ¿no? Es Estados Unidos. Es curioso cómo también el poder a veces es sincero también, ¿no? Se sincera con las personas y igual que te dice ayuntamiento, miento, ¿no? Y te dice que la ONU es uno, te lanza estos mensajes que en realidad te están diciendo claro lo que hay. Igual que Teófila Martínez vive en el Mentidero, en el barrio del Mentidero, en Cádiz. Que son mensajes subliminales que la gente no piensa, pero... Parece que sí. Están ahí. Si los piensas, realmente esta gente son sinceras, ¿eh? Sí. No son... No son mentirosos. Sí, yo pensaba que había más mentiras, pero pensándolo bien, dentro de la ONU es uno, el ayuntamiento... Lo reconocen. Al final... Lo reconocen, ¿verdad? Bueno, y vamos ahora a contarle un cuentecito muy lindo de que se llama La historia de los colores y trata de eso, ¿no? Del respeto y, bueno, que cada cual saque su moraleja. Pero seguro que va a ser una moraleja bonita. Y tiende a decir esto, ¿no? Que un mundo donde quepan muchos mundos. Un mundo donde haya... personas de todos los colores y gente con un pensamiento diferente al nuestro, al de cada persona, pero un pensamiento libre y un pensamiento que respeta. respeta a las demás personas. Enciendo la pipa y después de las tres bocanadas de rigor, empiezo a contarles tal y como lo platicó el viejo Antonio. La historia de los colores. El viejo Antonio señala un guacamayo que cruza la tarde. Mira, dice. Yo miro este heriente rayo de colores en el marco gris de una lluvia anunciándose. Parecen mentiras tantos colores para un solo pájaro, digo al alcanzar la punta del cerro. El viejo Antonio se sienta en una pequeña ladera libre del lodo que invade este camino real. Recobra la respiración mientras forja un nuevo cigarro. Yo me doy cuenta apenas unos pasos adelante que él quedó atrás. Me vuelvo y me siento a su lado. ¿Usted cree que llegaremos al pueblo antes de que llueva?, le pregunto mientras enciendo mi pipa. El viejo Antonio parece no escuchar. Ahora es una parvada de tucanes la que distrae su vista. En su mano, el cigarro espera el fuego para iniciar el lento dibujo del humo. Carraspea, da fuego al cigarro y se acomoda. Se acomoda como puede para iniciar lentamente. No así era el guacamayo. ¿Acaso tenía colores? Puro gris era. Sus plumas eran rabonas, como gallina mojada. Una más entre tanto pájaro que a saber cómo se llegó al mundo, porque los dioses no se sabían quién. Y cómo no se sabía quién y cómo había hecho los pájaros. Y así era de por sí. Los dioses despertaron después de que la noche había dicho hasta aquí no más. Hasta aquí no más al día. Y los hombres y mujeres se estaban dormidos o amándose, que es una forma bonita de cansarse, para luego dormirse. Los dioses peleaban. Siempre peleaban. Estos dioses que salieron muy peleones. No como los primeros, los siete dioses, que nacieron el mundo. Los más primeros. Y los dioses peleaban porque muy aburrido estaba el mundo con solo dos colores que lo pintaban. Y era cierto el enojo de los dioses porque solo dos colores se turnaban al mundo. El uno era el negro, que mandaba la noche. El otro era el blanco, que caminaba el día. Y el tercero no era color. Era el gris, que pintaba tarde y madrugadas. Para que no pelearan tan duro el negro y el blanco. Y eran nuestros dioses peleones, pero sabedores. Y en una reunión que se hicieron, sacaron el acuerdo de hacer los colores más largos para que fuera alegre el caminar y el amar de los hombres y mujeres murciélagos. Uno de los dioses agarró en caminar para pensar mejor su pensamiento, y tanto pensaba su pensamiento que no miró su camino, y se tropezó en una piedra muy grande, y se pegó en la cabeza, y le salió sangre de la cabeza. Y el dios, luego, pasó chilla y chilla un buen rato. Miró su sangre y vio que era de otro color, que no era de los dos colores anteriores. Que fue corriendo a donde estaban los demás dioses y les mostró el color nuevo. Y colorado le pusieron a ese color, el tercero que nacía. Después otro de los dioses buscaba un color para pintar la esperanza. Lo encontró, después de un buen rato. Fue y lo mostró en la asamblea de los dioses. Y verde le pusieron a ese color. El cuarto, el verde de la esperanza. Uno más empezó a rascar harto en la tierra. ¿Qué hace?, le preguntaron los demás dioses. Busco el corazón de la tierra, respondió, mientras aventaba la tierra para todos lados. Al rato lo encontró el corazón de la tierra y les mostró a los demás dioses, y cafés le pusieron a este quinto color. Otros dioses se fueron para arriba. Vamos a mirar de qué color es el mundo, dijeron. Y se fueron a trepar y trepar hasta arriba. Cuando llegaron bien alto, miraron para abajo y vieron el color del mundo, pero no sabía cómo llevarlo hasta donde estaban los demás dioses. Entonces quedaron mirando un buen rato, hasta que se quedó ciego, porque ya tenía pegado en los ojos el color del mundo. Se bajó como pudo, a los tropezones, y se llegó al lugar de la asamblea de los dioses, y les dijo: «En mis ojos traigo el color del mundo», y azul le pusieron al color cesto. Otro dios estaba buscando colores, cuando escuchó que un niño se reía. Se acercó con cuidado, y cuando se descuidó el niño, el dios le arrebató la risa y lo dejó llorando. Por eso dicen que los niños y niñas de repente están riendo y de repente están llorando. El dios se llevó la risa del pequeño y amarillo le puso a este séptimo color. Para entonces, los dioses ya estaban cansados y se fueron a tomar pozol y a dormirse, y los dejaron a los colores en una cajita, botada bajo una ceiba. La cajita no estaba bien cerrada y los colores se salieron y empezaron a hacer la alegría y se amaron y salieron más colores diferentes y nuevos bajo la palmera. Lo miró todo y los tapó para que la lluvia no los borrara los colores, y cuando llegaron los dioses ya no eran siete colores, sino eran muchos colores. Y miraron a la palmerita y le dijeron: «Tú pariste los colores, tú cuidarás el mundo, y tu cabeza, y desde tu cabeza pintaremos el mundo». Y se subieron al copete de esta palmerita y desde ahí empezaron a aventar a los colores así nomás. Y el azul se quedó parte en el agua y parte en el cielo. Y el verde le cayó a los árboles y a las plantas. Y el café, que era más pesado, se cayó en la tierra. Y el amarillo, que era una risa de un peque, voló hasta pintar el sol. El rojo llegó en su boca de los hombres y mujeres y de los animales. Y lo comieron, y se pintaron de rojo por dentro, y el blanco y el negro ya de por sí estaban en el mundo, y era un relajo como aventaban los colores los dioses, ni se fijaban dónde llega el color que avientan, y algunos colores salpicaron a los hombres y mujeres, y por eso hay hombres y mujeres de distintos colores y de distintos pensamientos. Y ya luego se cansaron los dioses y se fueron a dormir otra vez. Puro dormir querían estos dioses, que no eran los primeros, los que nacieron el mundo. Y entonces, para no olvidarse de los colores y que no se fueran a perder, buscaron modo de guardarlos. Y se estaba pensando en su corazón cómo hacer cuando la vieron al guacamayo, y entonces la agarraron. Agarraron al guacamayo y le empezaron a poner encima todos los colores, y se alargaron las plumas para que cupieran todos. Y así fue como el guacamayo se agarró color, y ahí lo anda paseando, por si a los hombres y mujeres se los olvida que muchos son los colores y los pensamientos, y que el mundo será alegre si todos los colores y todos los pensamientos tienen su lugar. La calle vacía, me he olvidado de los demás. La gente a mi lado no existe, aunque me pare a mirar. No entiendo lo que se habla, quizás prefiera ni oír. Palabras, recuerdos y otras ilusiones. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Escondo mi indiferencia en lo que llamo soledad. Lo de otros nunca es importante, si a mí no me va a pasar. Vivo en la calle vacía y no sé cómo salir. Si callo y acepto esta enorme mentira. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Lo que te cuento es que quiero vivir. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Oh, mi corazón está esperando impaciente una solución. Vuelve a intentar, que la esperanza lata un poco más. Que la esperanza lata un poco más. Que lata un poco más. Que la esperanza lata un poco más. Que lata un poco más. Que la esperanza lata un poco más. Que lata un poco más. Segundo, la gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle nos pide documentación. ¡Grítalo! Bueno, amores, pues de momento esto fue todo, ¿no? De aquí desde el 93.4 de la FM. que estamos aquí con el corazón abierto, ¿no? Y con la cabeza también, como dice Galeano. Y aquí estamos en movimiento, despertándonos y despertándonos cada vez más, despertando conciencia y aprendiendo a amar, ¿no? Y ha sido todo un placer el compartir este programa con aquí con Pablito y con todas las personas. Y decir que comprendo la ambición, ¿no? Y las tentaciones de poder y las razones del Estado. Comprendo que los ricos quieran seguir siendo ricos y los poderosos más poderosos que nadie, y que nadie esté dispuesto a renunciar a sus privilegios. Y comprendemos que los países desarrollados quieran seguir creciendo a costa de la miseria del tercer mundo, de los arrollados. Y comprendo que haya que fabricar y vender armas, y porque la guerra es un negocio. Lo comprendemos todo. Pero lo que sucede es que no me lo creo, que no lo comparto y que no lo apoyamos. Comprendo que las cosas sean así, pero a nosotras todavía nos ha demostrado nadie que no puedan ser de otra manera, ¿no? Y por eso hoy estamos, y otro mundo es posible. Sí. No hemos sido consultados para venir al mundo, pero exigimos que nos consulten para vivir en él. Bueno, le comentamos que si quieren asistir a la manifestación que tendrá lugar este domingo. Domingo día 19 de junio. Este domingo día 19 en Sevilla. La manifestación será a las 7 de la tarde en la Plaza de España, en el Salón de Sevilla. Y a las 7 de la tarde en la Plaza de España, hasta la Encarnación. Claro. Y si quieren informarse acerca de esta manifestación, porque saldrán unos cuantos de coche desde aquí, pues acudan hoy a las 9 de la noche en el salón. Aunque, España, ¿no? Bueno, es a la hora esta del programa. Claro. Pero bueno, si quieren informarse acerca de cómo ir, pues llamen al número de teléfono 651-960-121, que seguramente estará apagado y... No, es broma. Pues llamen al número este de teléfono y pregunten por Raquel. Claro. Bueno, eso es todo del 93.4. ¿No, compadrito? Claro, saludos, compadrito. Un abrazo a todas. Y a todos. Con todo el amor del mundo, y aquí estamos, ¿no? Aprendiendo a luchar y aprendiendo a amar. Nos vemos en las calles. En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huele a victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.